es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, con tan solo 11 grados de temperatura en el exterior de los estudios de Teleelche en Radio Marca, desde donde te saludamos en el 101.4, en nuestro portal multimedia, en la aplicación y también en la TRT. Arrancamos ya en este jueves 22 de enero con un partido, el que va a dar significado y comienzo a la segunda vuelta del campeonato el próximo domingo a las 6. Ahí es nada, ese Elche Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Gran expectación para el partido de este próximo sábado frente al Barça. Se rozará el lleno. Apenas quedan unas pocas entradas para los no abonados. Y los abonados tienen de tiempo hasta mañana viernes a las 9 para comprar su localidad. El club espera recaudar cerca del 1.000.000 euros, algo más de 900.000, con lo que se pagaría la nómina atrasada a los trabajadores y parte de la prima de permanencia a los futbolistas. La plantilla cree en sus posibilidades y tiene la ilusión de hacer un buen partido contra el Barça. Anoche los jugadores no perdieron detalle del encuentro de Copa frente al Atlético de Madrid, donde el Barça le costó ganar. Lo tuvo que hacer de penalti y ni siquiera, porque en realidad no marcó de penalti Messi, sino en el rechace del portero que había parado su primer lanzamiento. La plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol se ha presentado en sociedad esta mañana. Este colectivo hace un llamamiento a la afición blanquiverde para acudir en masa a la marcha pacífica de este sábado, dos horas antes del encuentro. Esta plataforma asegura que solo hay 5 meses para salvar al club. Y aunque piden la dimisión del Consejo de Administración, en realidad dicen no tener nada en contra. Simplemente la plataforma, queremos dejar bien claro también, que no está en contra de José Sepulcre Coves, no está en contra de ningún miembro del Consejo de Administración a título personal, sino que simplemente estamos pensando en la sociedad Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, y queremos que lo que a muchos nos da vida, pues que no nos la quiten. Luego escucharemos al portavoz de esta plataforma explicar los motivos por los que se han unido y cuáles son en este caso sus objetivos. El Elche suspende cautelarmente la grada de animación Sisto Marco tras el endurecimiento del código disciplinario de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación Española de Fútbol para la lucha contra la violencia, y anuncia en un comunicado que esta medida seguirá vigente, el suspender cautelarmente esta grada de animación mientras persista la presencia de miembros ultra de la peña Jove Elche, debido a que, según la ley, dice el manifiesto, el club no puede fomentar y promover la adscripción de aficionados o peñas de estos seguidores de riesgo del club. Bueno, como veis, tenemos un programa cargadito con muchas cosas. Por cierto, el técnico del Elche, Fran Escribá, y el director deportivo, Víctor Horta, ven como uno tras otro no solo no pueden reforzar la plantilla y se escapan los jugadores, sino, para mí lo peor, fichan para potenciar a rivales directos. El último caso, Rubén Pérez, también al Granada. La verdad es que me imagino que tienen que sentir impotencia de ver cómo, pues desde agosto esperan cerrar y reforzar la plantilla, y ahora en el mercado de invierno también, y de momento no lo pueden conseguir ni siquiera con Gabi Mudingalli, que el hombre lleva 3 meses entrenando. La situación, desde luego, pues no es precisamente la mejor, viendo, insisto, con rabia e impotencia cómo los jugadores que interesan al club, ya en su día Cañas, hace una semana Robert Ibáñez, el jugador cedido del Valencia, que está en el Granada, y ahora Rubén Pérez, que estaba, pues la verdad es que podríamos decir que cerca de poder venir o de haber venido a la plantilla blanquiverde, pero que por desgracia también se ha escapado otro de los futbolistas que desde luego tenemos constancia fehaciente de que aquí podría haber hecho un gran papel como lo hizo el año pasado. Esta sin duda es una responsabilidad del actual Consejo de Administración por no tener las cuentas en orden, por tener una gestión realmente pésima que impide que la Liga de Fútbol Profesional pues tenga a bien levantar el veto presupuestario contra el Elche Club de Fútbol. Dicen los que están dentro que lo de Mudingalli al final podría ser, ya sería el colmo de la vergüenza el que no se pudiera dar de alta, eso sí es una falta de respeto, a un jugador que lleva 3 meses haciendo un esfuerzo, lo has puesto en forma y que encima se fuera a otro rival, llámese Levante o cualquier otro, a reforzarlo. Porque insisto, no es que ya se te escapen, que en sí ya es duro. Lo más grave es que se van a reforzar a rivales directos. Y cada vez los rivales directos, Deportivo de La Coruña, Granada, Córdoba, se están reforzando con futbolistas para salvar la categoría. Y tú no. Tú no puedes. Y claro, si por lo menos ninguno de los demás rivales directos se pudiera reforzar, dice, bueno, vamos a pelear casi con las mismas armas. Pero no. No solo no te refuerzas, sino que esos jugadores se van a los rivales directos. Que luego tienen que dar rendimiento, eso es otra cuestión. Pero de salida, tú sigues luchando con tirachinas. Y los demás, pues si antes tenían tirachinas, ahora ya empiezan a tener alguna que otra espada, aunque sea de madera. Pero vamos, ya es bastante más. Así que la situación, desde luego, no solo no mejora, sino que empeora, al menos a esos niveles. Bueno, vamos a centrarnos en todo lo que está alrededor del Elche, y esto sin duda es una de las cuestiones que está alrededor del Elche Club de Fútbol. Abrimos escaparates, que como siempre con nuestros patrocinadores y colaboradores tenemos lo mejor de lo mejor, como no puede ser en esta bendita casa, como no puede ser de otra manera. Y además con estos pedazos de colaboradores y de patrocinadores. Papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, papá, me estás mirando. El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos Hi-Tech con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¡Rebajas en Extep! Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Extep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. ¡Marcador! Vive el partido Elche-Barcelona con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Anatómicos de Kel, Romautos Concesionario Magda, Restaurante Espacio, Lizarrán Santa María, Talleres del Amo, Vitele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, Cetería Adarve, Impone networks, internet y telefonía, talleres JJ Linero y material Scano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, ¡marca! En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos primero por lo deportivo, porque hoy tenemos bastante tomate con la plataforma, con el comunicado del Elche sobre el tema de la grada, así que vamos a ir a saco ya rápidamente. En lo deportivo, destacar que la plantilla ha realizado esta mañana entrenamiento, que en principio el técnico esta semana lo va a tener más o menos sencillo en cuanto a la alineación, a menos que nos sorprende, como hizo en Barcelona, poniendo un equipo muy defensivo. No lo creo. Lo hizo en esas circunstancias y siendo la Copa del Rey. La verdad es que nunca más lo ha hecho, y yo creo que el sábado pues va a sacar pues un equipo bastante reconocible con ese sistema 1-4-2-3-1 y con dos medios centros en el centro del campo que, salvo sorpresa, no van a ser defensas. Yo creo que van a que el equipo prácticamente la única variante puede ser la inclusión de Lombán por Pellegrín y el resto del equipo los mismos del último partido con esa victoria frente al Levante. Hablaba hoy el Sorroco en rueda de prensa y reconocía que están muy ilusionados, que tienen ganas de hacer un buen partido, de hacerse fuertes en casa y con el extra de la afición llenando el Martínez Valero. El Sorroco. Bueno, la verdad es que viendo los últimos dos partidos hemos venido en una línea ascendente. Creo que la ilusión, para mí, más que porcentaje, la ilusión está de hacer un buen partido, de competir bien, de dar todo hasta el final y por qué no hacernos fuerte en casa con nuestra gente y rescatar algunos puntos. También confía y tiene claro, es decir, está seguro de que el partido va a ser mucho más igualado que los de Copa. Seguro, seguro. En la Liga lo estamos dando todo. Si bien en la Copa se vio algo diferente, en Liga creo que tenemos la mentalidad y nos estamos siendo fuertes como equipo y esperemos que sigamos en esa línea y podamos sacar un buen resultado. Si no, seguir igual, con la misma mentalidad, creo que es el camino que nos va a dar la permanencia. También sobre si, bueno, pues en este caso tiene claro que el Barça va a venir con todos los efectivos, con todas las estrellas. Para mí la Liga y pienso que van a venir con todos esos jugadores, van a venir a ganar como lo hacen en todos los campos y eso. ¿Y el Elche cómo le puede ganar? Bueno, ya ven que es un equipo muy ofensivo, que tiene muchas variantes de ataque y tenemos que estar bastante fuerte, siendo un equipo, estando juntos y tratar de tapar los espacios donde ellos son poderosos. ¿Han servido de algo o les van a servir de algo los partidos disputados en Copa? Creo que sí, al haber tenido dos partidos contra ellos, obviamente nos dan más herramientas para ver cómo es el ataque de ellos, cómo se paran, las debilidades que tienen y todo eso. ¿Tienen debilidades? Pocas, pero las tienen, así que esperamos aprovecharlas y obviamente la ilusión está y vamos a, como te dije recién, vamos a luchar hasta el final. ¿Les puede afectar el hecho de haber jugado anoche para bien del Elche? Para mí no, para mí son jugadores de elite donde están ya bastante acostumbrados de jugar mitad de semana y fin de semana. Creo que van a venir con lo mejor y obviamente es lindo para uno poder jugar contra equipos así. Y si vienen con lo mejor, ¿cómo parar al tridente? Messi, Neymar, Luis Suárez. Ahí es la pregunta y esta es la respuesta. Claro, tiene muchas variantes. También hay que destacar los mediocampistas que tienen, que son muy, muy buenos. Como equipo también tienen mucha coordinación en los movimientos y eso a otro equipo le complica. Como dije recién, tenemos que hacernos fuertes, estar juntos, tapar los espacios, lo que no es fácil, porque el Barcelona, y pero lo vamos a hacer y estamos esperanzados de que todo pueda salir bien. ¿Qué Elche se va a ver? ¿El defensivo del Camp Nou o el normal, la versión normal? Yo creo que, obviamente, los partidos anteriores nos sirven para tener un parámetro de qué esquema usar. Obviamente eso ahora lo estamos viendo en la semana para ver qué esquema usar contra ellos. El esquema que sea, tenemos que dar todo, tenemos que dejarlo todo, independientemente si somos defensivos, si vamos a ir al contraataque o al ataque, tenemos que dejarlo todo porque contra el Barça no te puedes guardar nada. Y también sobre el buen momento que está atravesando el equipo. Las dos victorias que hemos tenido, obviamente nos dan una tranquilidad, entre comillas, pero obviamente queda mucho aún. Como te dije recién, estamos en una línea ascendente y hemos encontrado un camino que hace varios partidos ya nos dan una seguridad y esperemos poder seguir en esa misma senda. ¿Cómo se está encontrando a nivel individual, a nivel personal? Sí, creo que con el nivel del equipo que ha ido subiendo también me siento más seguro, mucho mejor en la defensa, no nos marcado goles, así que esperemos así en ese mismo camino. Era inevitable también preguntarle, porque era la primera vez que comparecía tras el hacer del visado. Recuerden que llegó de vacaciones de Navidad, su visado no estaba en regla, se tuvo que marchar y pegar la paliza después de estar muchas horas en el aeropuerto a su país de nuevo, volver a los 3 días. Bueno, le preguntamos si esto le llegó a descentrar. No, para nada. Creo que sé bastante profesional para seguir trabajando como lo voy a hacer siempre en donde me encuentre. Y le preguntamos si le había enfadado este asunto. No, para nada. Fue un tema que ya está solucionado y estoy bien. Pues no ha querido hacer ningún tipo de polémica sobre este tema y lo ha pasado evidentemente de puntillas. Sobre el rival y sobre todo la estrella, Messi. Respondiendo a tu pregunta, Messi para mí es el mejor. Obviamente me preocupa el equipo entero de Barcelona. Y obviamente trataremos de contrarrestar eso, aunque es difícil, pero como te dije, voy a luchar hasta el final contra todos y obviamente lo vamos a hacer en equipo. Y para él y para el equipo, ¿es una motivación el ver que el Estadio Martínez Valero se puede llenar? Sí, es una motivación extra, que la afición esté con nosotros y por qué no, queremos darle una alegría. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Rebajas en Excel. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excel, las mejores rebajas de la historia. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, esta mañana ya le hemos puesto cara a algunos de los integrantes de una plataforma bautizada como Salvemos al Elche Club de Fútbol 1923, que está compuesta por unos 200 aficionados independientes, individuales, pero también que forman parte de peñas. Pero digamos que no hay peñas que representen esta plataforma. Hoy era momento de escuchar, pues en este caso, sus objetivos, reivindicaciones, el por qué se han formado y hasta dónde están dispuestos a llegar. Jesús Lozano es el portavoz de esta plataforma, que de momento, insisto, reúne a unos 200 aficionados y que tiene varios objetivos claros. Escuchamos al portavoz de esta plataforma, Jesús Lozano. Esta rueda de prensa, la plataforma la ha convocado con el objetivo principal de la convocatoria masiva y pacífica que se pretende realizar el próximo sábado a las 17 horas desde la rotonda del Hotel Iris hasta la esquina que media entre fondos norte y tribuna del estadio, en la parte de fuera. Lo quiero anunciar públicamente porque nos han comentado las medidas la policía. Y en el momento que lleguemos al final de la manifestación, pacíficamente tendremos que disgregarla en ese punto, ¿vale? No tenemos que entrar en modo de manifestación, en grueso, a, digamos, el parking del estadio. Tenemos que disolverla antes, ¿de acuerdo? Aparte, bueno, pues por las últimas fechas y demás, la plataforma lo que quiere es definirse públicamente para que al menos se sepa más o menos de qué se está hablando y que no vayáis a tientas, ¿vale? La plataforma es simplemente la forma jurídica que se ha constituido en estas últimas fechas, ¿vale? Dentro de la cual yo formo parte dentro de esa, digamos, de ese ente jurídico, ¿vale? Y acordamos que fuese una plataforma porque, viendo las distintas formas jurídicas, era la manera más asamblearia que podíamos participar, ¿vale? Queremos que nadie fuera más que nadie y que todo el mundo fuera a título personal, ¿vale? En este caso, dentro de la plataforma, hay gente que es peñista, hay gente que es peñista y forma parte de la agrupación, hay gente que no es peñista y que no forma parte de la agrupación, como es mi caso, y que nunca he formado parte de nada de eso. Y simplemente, bueno, puedo decir, el nacimiento de la plataforma pues fue un grupo de aficionados de a pie, pues que con las continuas informaciones que han ido lloviendo en los últimos meses, pues nos hemos ido preocupando. Uno pues tiene formación en derecho, otro tiene formación en finanzas, otro tiene formación en distintos campos que pueden tener algo que ver con una entidad deportiva, y nos han ido chocando cosas y queríamos hacer algo, al menos luchar por algo, ¿vale? Yo puedo decir pues que mi campo son las finanzas, y lo que quiero transmitir era lo que quería transmitir en lo último, pero como es algo importante y la atención al principio siempre es la mayor de las que tenemos, perdón por haber expresado mal, pero ¿cómo decirlo? El Plan General Contable, en el 2008 se hicieron unas reformas. Y cualquier sociedad en España que tiene un desfase en el patrimonio neto tiene que corregirlo. No es una situación que la pueda dejar en el tiempo, y si no, pasado ese tiempo, pues digamos, la empresa, en este caso, de causa de disolución, que es como nos encontramos en los últimos dos ejercicios, pasaremos a causa de liquidación. Causa de liquidación, para que me entendáis, es en caso de entrar en concurso de acreedores, lo último que se insta, es decir, hacer líquido todos los bienes de la empresa. Pues eso lo tenemos en 5 meses, hagamos concurso o no. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que la afición franjiverde tenga claro cuál es la situación, que esto no lo digo yo, que esto lo dicen las leyes y nos quedan 5 meses. Por ello, la plataforma lo que quiere es hacer un llamamiento masivo a todo el mundo para la manifestación del sábado, como me estoy repitiendo, pero quiero hacer hincapié, ¿vale? Para unirnos todos y transmitir la mayor fuerza posible, ¿vale? Desde la plataforma lo único que podemos decir es que quien se tiene que mover, no podemos desvelar nada, ¿vale? Pero quien se tiene que mover, se va a mover siempre y cuando haya una masa detrás. Si no hay una masa detrás, no vamos a conseguir nada, ¿vale? Y es lo que nos transmiten y queremos pues que por una vez, aunque sea la enésima vez, la afición franjiverde pues demuestre que está con el equipo, demuestre que es de otra casta, que no somos, con todo el respeto del mundo, ni la afición del Logroñés, ni del Murcia, ni del Betis, que entraron en procesos concursales o en descensos administrativos una vez que ya no podían pagar la deuda, ya le habían vencido. Lo que queremos transmitir a la afición es, tenemos 5 meses para salvarlo. Y nosotros estamos pendientes de hacer citas con consellería y con la liga, ¿vale? Estamos en conversaciones con ellos para intentar encontrar la solución, ¿vale? Nosotros queremos sentarnos para que nos den la solución de primera mano y a partir de ahí movernos, ¿de acuerdo? El objetivo principal de la plataforma, quiero dejarlo bien claro, que es el salvaguardar los intereses del Elche Club de Fútbol y su buen funcionamiento, ¿de acuerdo? Para ese objetivo, la plataforma actualmente estamos llevando cuatro vías de actuación, ¿vale? Como ya he comentado, la primera y principal y la que más nos jugamos, por así decir, es la manifestación del próximo sábado. La segunda línea de actuación que estamos llevando es la recogida de firmas, que os hemos dejado unas hojas ahí aquí delante en las mesas para que las veáis. Las estamos distribuyendo por establecimientos de toda la provincia. Estamos recibiendo demandas de las hojas de firmas a diario vía redes sociales, vía telefónica, desde todas las vías se están intentando hacer eco y la gente quiere que le demos acceso a esa recogida de firmas. La recogida de firmas es para pedirle al IVF que actúe, ¿de acuerdo? Que haga algo, que intente encontrar una solución. La tercera vía es la sindicación de acciones, que aprovecho este foro para comentaros que, bueno, nos hemos puesto en contacto con la plataforma del Betis, que es la única que ha hecho una sindicación de acciones legal, y nos estuvieron comentando los pasos a seguir y demás. El caso es que vale un dinero y hay que ponerse en contacto con la notaría. La plataforma tiende la mano a cualquier notario de Elche que quiera trabajar mano a mano con la plataforma para llevar a cabo los trámites y demás. No sé si decirlo, pero en Sevilla nos dijeron pues que el notario había sido aficionado del Betis de toda la vida y que la gestión la hizo gratuita. Desde la plataforma sabemos que nadie se mueve altruistamente si no quiere y no exigimos, simplemente pues nos gustaría al menos dentro de las posibilidades que nos echaran una mano. Vale, de línea de acción, ¿de acuerdo? La sindicación de acciones, perdón, es para aglutinar el 5% y el poder exigir legalmente al Consejo de Administración que esté en su momento, no el actual, sino el que esté, el actual o el que venga, o si no se cambia, cualquiera. Simplemente la plataforma, queremos dejar bien claro también que no está en contra de José Sepulcre Coves, no está en contra de ningún miembro del Consejo de Administración a título personal, sino que simplemente estamos pensando en la sociedad Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, y queremos que lo que a muchos nos da vida, pues que no nos la quiten. Lo dejo entero porque explica todas las líneas de actuación y de esta plataforma llamada Salvemos al Elche Club de Fútbol, y también hablaba de que van a personarse en las causas judiciales que ya están abiertas, incluso que podrían emprender alguna acción judicial propia. Lo escuchamos. Anunciar también que vamos a personarnos en las causas judiciales que ya están abiertas, ¿vale? Y estamos estudiando la posibilidad de emprender alguna acción judicial nueva propia, ¿vale? Tenemos un despacho de abogados que está trabajando con nosotros, un despacho más o menos importante que, bueno, pues tiene un ámbito bastante grande y nos está echando una mano y dos, ¿vale? Y la última, bueno, la última vertiente, y posiblemente que será la que más os interese a prensa y la que menos puedo comentar, es que, bueno, dentro de nosotros hay gente que está trabajando, haciendo reuniones con distintos entes para la búsqueda de soluciones desde ya, ¿vale? Y eso está pasando desde hace un tiempo. También hablaba de, bueno, la suspensión cautelar de la grada animación Sisto Marco mientras estén los integrantes de la peña Jove Elche. Ahora leeremos rápidamente el comunicado y esto es lo que decía el portavoz de esta plataforma. A puntualizar que, bueno, la plataforma es totalmente ajena a lo sucedido con la grada Sisto Marco y por desconocimiento no podemos entrar a valorar el tema porque es que no lo conocemos, ¿de acuerdo? Queremos dejarlo bien claro que nos apartamos. Y bueno, creo que ya lo he dicho todo porque lo que iba a decir en el final es lo que he dicho al principio, que lo primordial es que nos quedan como sociedad 5 meses de vida si nadie hace nada, ¿vale? Pediría la ayuda de los medios de comunicación para transmitirle a la gente la necesidad de que se vea la marea franjiverde una vez más. Necesidad. Esto no, ya le digo, no es nada personal. Nosotros nunca, o sea, en nuestros mejores sueños nunca hubiéramos imaginado en la constitución de la plataforma que se iban a abrir las vías que se han ido abriendo. No llevábamos esa intención. La plataforma busca el solucionar el que las cuentas estén claras y el poder acceder a ellas, el pequeño accionista, ¿vale? Ese es realmente el objetivo. Que luego, ahora, a día de hoy, hay problemas con el Consejo de Administración y hay gente dentro de la plataforma que quiere hablar con el Consejo y demás, está bien y creo que la unión hace la fuerza. Pero, dentro de eso, no... La plataforma no se constituye para echar ni despedir al Consejo de Administración actual. Queremos dejarlo bien claro. Lo que queremos es que las cuentas estén claras y que se solucione el problema que hay de aquí a junio. Bueno, pues yo creo que lo hemos dejado prácticamente entero, aunque luego se le hacían algunas preguntas. Aquí, en la última, yo creo que hay una contradicción. Dice que la plataforma no se crea para destituir al Consejo de Administración o pedir su marcha. Yo creo que sí. Al menos esos son los mensajes en todos los emails que esta plataforma ha enviado. Y precisamente esta manifestación se hace para eso, para pedir la dimisión del Consejo de Administración. Decía el portavoz Jesús Lozano que las cuentas no están nada claras, que este Consejo moralmente debería tener informado a todo el aficionado de todo lo que pasa y bueno, pues que tienen previstas citas con el conseller, citas con la Liga y también van a mandar una instancia para pedir al Ayuntamiento que les dejen el Gran Teatro. Lo han titulado Gran Teatro 2.0 para, digamos, hacer recuperar el espíritu de aquella asamblea del Gran Teatro en el 94 para darse a conocer siempre que la respuesta de la afición el sábado sea lo suficientemente contundente. Bueno, pues más o menos yo creo que lo hemos dado todo y a colación os leo el comunicado que ha hecho el club, que hizo ayer por la tarde, que dice lo siguiente: tras las modificaciones de los estatutos y del código disciplinario de la Federación Española de Fútbol para la lucha contra la violencia en el ámbito del fútbol y de las medidas aprobadas por la Liga para afrontar el problema de la violencia en los estadios y en cumplimiento con el requerimiento el Elche ha decidido suspender cautelarmente la grada de animación Sisto Marco. Sigo leyendo. La zona de curva sur descubierta no tendrá la consideración de grada de animación mientras persista la presencia de miembros ultra de la peña Jove Elche, debido a que, según la ley, el club no puede fomentar y promover la adscripción de aficionados o peñas a estos seguidores de riesgo del Elche. Las peñas que fundaron dicha grada de animación, Peña Mano Herrera, Minuto 12, Brigada Franjiverde, Frente Franjiverde Guardamar y London Elche, podrán continuar con su actividad como peñas y aficionados independientes, debiendo de atenerse a la legislación vigente en lo referente a sus relaciones y comunicación con miembros integrantes de Jove Elche y otros miembros de grupos ultras, aplicable al resto de personas físicas o jurídicas del entorno del club, y con objeto de no dar ningún tipo de representatividad o legitimidad a ningún miembro o grupo ultra. En consecuencia, no se reconocerá ninguna actividad ni representación de la grada Sistomar con el Estadio Martínez Valero, como en canales de comunicación tales como redes sociales, páginas web, foros, etc. Sigue diciendo el comunicado, el Elche colabora estrechamente con Alfredo Lorenzo, nuevo director de seguridad de la Liga de Fútbol Profesional, con la Oficina Nacional de Deportes y con el coordinador de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía, en cumplimiento del plan estratégico para eliminar a los grupos ultra del fútbol. Los abonados que tengan su localidad en Curva Sur descubierta podrán seguir accediendo a las butacas asociadas a sus abonos, pero su acceso lo será a título personal. No se permitirá exhibir ningún signo ni distintivo y o pancarta de la peña Jove Elche. Se reitera que el legítimo uso de su derecho de admisión y en base a la ley 19/2007 del 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, este club está facultado como medida preventiva y en el legítimo uso de su derecho de admisión para prohibir la entrada al Estadio Martínez Valero de aquel aficionado del que se tengan indicios o pueda relacionarse con grupos ultras, sea cual fuere su ideología o club simpatizante. En caso de que alguna persona de estos grupos accediera a cualquier zona del estadio exhibiendo o portando algún signo, emblema o distintivo de dichos grupos radicales y fuera identificada por la seguridad privada del club, será invitada a abandonar el recinto deportivo. Y el último párrafo de este comunicado del Elche dice: el Elche Club de Fútbol quiere resaltar que actuará con tolerancia cero respecto a cualquier tipo de violencia, incluida la violencia verbal, expresiones injuriosas o de menosprecio que pueda producirse entre aficiones, contra árbitros, jugadores rivales, etcétera. Todo ello para velar porque los aficionados disfruten del espectáculo de fútbol en familia y sin violencia. Y a ver qué hora es. 2:30. También quería poneros un corte de un aficionado que hoy ha estado en esta rueda de prensa de la presentación de la plataforma. Se llama Manolo Forner y es un aficionado de mucha miel que lleva muchos años siguiendo al Elche Club de Fútbol y que, bueno, entendemos que lo que ha dicho hoy pues tiene el interés suficiente para ser reproducido. Lo escuchamos. Manolo Forner, aficionado del Elche Club de Fútbol, soy de mucha miel y vivo mucha miel. Llevo más de 47 años siguiendo al Elche Club de Fútbol. Lo he seguido por todos los campos de segunda B, yo solo con mi coche. Algunos periodistas de aquí ya me conocéis. Estuve en el Hotel Miramar de Santa Pola cuando el Elche se estaba muriendo. Estuve en el Gran Teatro cuando el Elche se estaba muriendo. Y nunca había vivido una situación tan esperpéntica como la que estamos viviendo ahora. Perdonadme porque estoy un poco nervioso, porque estoy hablando desde el sentimiento. Desde mi gran sentimiento por el Elche, que llevo noches sin dormir, quiero hacer un llamamiento a la afición de Elche. La afición de Elche, tenemos que estar el sábado en la manifestación demostrando que estamos vivos. Tenemos que salvar a nuestro Elche Club de Fútbol, que por la mala gestión de estos directivos nos han llevado a punto de la desaparición, porque vamos directo a bajar a segunda vez si no pagan las deudas y vamos directo a la desaparición. Por favor, pido un llamamiento a toda la afición del Elche. Todo el que tenga un poco de sentimiento del Elche tiene que estar el sábado apoyando esa manifestación. Tenemos que demostrar que estamos vivos, para que si algún empresario o alguien quiere ayudar, que vea que la afición, la masa social del Elche, está viva por el Elche Club de Fútbol. También quiero dar las gracias por el comportamiento que está teniendo la plantilla, el cuerpo técnico y los empleados del Elche Club de Fútbol. Se merecen un aplauso por esta afición del Elche. También quiero desde aquí hacer un llamamiento a los empresarios de Elche. Ahora es el momento de que todos se unan y ayuden al Elche Club de Fútbol. Creo que hay que demostrar el orgullo de ilicitanos. Los empresarios de Elche tienen que demostrar ese orgullo y tienen que luchar por el Elche Club de Fútbol. También quiero decir que los políticos igualmente se tienen que unir Igual que oía la alcaldesa, quiero escuchar a la oposición y quiero que todos unidos luchen por el Elche Club de Fútbol. Yo sé que el ayuntamiento y los estamentos públicos no están ahora para poner ni un duro, pero sí que tienen la obligación de, si este consejo no está haciendo las cosas debidamente, que le pidan explicaciones y que les pida que, si no tienen soluciones, que se aparten del Elche y que dejen paso a los que de verdad quieran ayudar al Elche Club de Fútbol. Son las palabras de un aficionado a nivel individual, ¿eh? Manolo Forner, que también imagino que forma parte de esta plataforma, pero lo ha hecho a nivel individual y lo ha hecho sin duda con mucho sentimiento y corazón, expresando, pues en este caso, lo que sentía. Bueno, pues llegamos ya a la hora de que ya hay que comer. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues te hablo de Capricho Ilicitano, te hablo de ir a comer un menú delicioso con arroz al restaurante Capricho Ilicitano. Tienes el menú de arroz a banda por solo 12 euros y el de arroz con bogavante, si es lo que te apetece, pues 15 euros con ensalada, entrada, arroz, postre y bebida, todo incluido. Y los viernes el menú de arroz también te cuesta 12 euros, pero incluido el de bogavante. Si de lunes a jueves ese menú es de 15 euros, los viernes, si vas a comer arroz con bogavante a Capricho Ilicitano, te costará tan solo 12 euros. Restaurante Capricho Ilicitano, al rico menú arrocero. Ellos están en la calle Mallorca, en Altavix. ¡Qué bien se come en Capricho Ilicitano! Pues vamos a pegarnos un auténtico capricho en Capricho Ilicitano, porque allí comer es un auténtico placer. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana nos vemos. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.